El plato típico de aquí sería de Cotopaxi. El plato típico es las papas con cuy. ¿Qué a las papas se le hace? Las papas con el cuy y una salsa. La salsa se puede hacer de cebolla o si quiere una ensalada con paiteña, tomate. Ese es el plato típico de aquí. Uh-huh. Eso es y ya pues, no se le puede acompañar, o si ustedes quieren acompañarle con algo más, ya es muy al gusto de la persona que se va a servir. Aquí es un plato contundente, digamos, uh-huh. Que solito ya con las papitas está como suficiente. Eso, papas o arroz. Arroz a veces. ¿Y cuando cocina el melloquito, con qué le puede mezclar? ¿Con pimiento? El melloco se le puede mezclar con pimiento, con paiteña. Tomate. Igual le quiere poner tomate y eso le digo, ya depende de él. Toma, mijo, contesta. Pero le pone, por ejemplo, le pone en la olla al melloco y ahí le pone la cebolla, No. Al melloco tiene que cocinarle aparte, solo el melloco solito. Y después ya, hace un sofritito. Eso, le hace un refrito y ahí le suelta el melloco. Cuando ya está bien cocinadito. ¿Y lo condimenta con algo? Claro, sal, todos los condimentos que usted quiera. No sé. Puede ponerle sal, pimienta y eso es a su gusto. Puede ser el gusto, hay muchas personas que no ocupan mucho la sal, le ponen otras cosas, el vinagre, muchas cosas. Eso ya depende de la persona. Le ponen picante, melloco también. Claro, eso le digo, depende de lo que quieran, cómo se quieran servir. Y bueno, aquí nosotros no, o sea, solamente le ponemos sal, aliño, esas cosas, nada más.